cuestionarnos también nuestros propios mecanismos de operación y darle más fuerza también a nuestras propias convicciones, a darnos cuenta que estamos en situaciones similares a otras organizaciones, que no estamos tan solos, digamos, en este proyecto de vida que tenemos como, como emergente. Entonces son una contracultura, que no es solamente el reclamo que uno puede hacer ante el sistema, sino que ese reclamo toma forma y desarrollamos festivales que son indetectables por el poder. Hacemos una acción, la gente se reúne, hacemos un acto súper cultural y todo, pero también es muy subversivo por la estructura de trabajo que tenemos, donde convive el feminismo, el anarquismo, convive mucha ideología. Realizamos un evento que es bien particular, que es bien subversivo también, porque vamos a lugares donde no, el Estado no tiene interés en llegar, no llega ni siquiera la policía, y nosotros estamos ahí. Hablo como de los festivales en general que se reúnen hoy. Del encuentro participaron festivales como el Carnavalón de Arica, Santiago en las Calles o el Encuentro de Teatro Emergente de Rancagua, también al sur de Santiago. El Encuentro de Rancagua, además de no centralizar los espectáculos y dirigirse hacia las barriadas, plazas y canchas, se encarga de llevar arte a la cárcel. Sebastián Silva, Macarena Araya nos comenta sobre el desafío de hacer teatro en contexto de encierro. Existen dos formas más directas, que una es a través de Gendarmería de Chile y otra es a través de una concesionaria en donde nosotros hemos decidido trabajar con ellos, con algunos aportes, y finalmente son estrategias que tienes que ir como transando para poder llegar a los internos. En algún momento nos hemos cuestionado nosotros mismos como diciendo, ¿realmente queremos trabajar con algo, con un aporte privado? O lo hacemos o no lo hacemos, ¿cachai? Como que está la opción de no hacerlo y ya. Podemos no meternos a ese sistema, pero la idea es hacerlo para poder contribuir, ¿cachai? Y para eso nosotros también tenemos que transar cosas que quizás son de nosotros personal, ¿cachai? Como el entrar a una cárcel, el transar con gendarmería, que son instituciones que no nos representan, pero sí la gente que está allá adentro, sí los internos, sí necesitan de nosotros de alguna forma para poder estar un poco mejor dentro de ese lugar, ¿cachai? Yo creo que negociar eso, digamos que... Decidimos negociar ciertas cosas de nosotros para poder aportarles algo a ellos. De hecho, igual hay como algo discurso desde el derecho, o sea, estar privado de libertad es no tener el libre tránsito en la sociedad, pero sigues siendo un padre, sigues siendo alguien que tiene emociones y alguien con contradicciones y que puede tener como acceso al arte. Lamentablemente en todas las cárceles chilenas se niega eso, y de hecho toda el acceso al arte que hay está con una mirada de rehabilitación, como un uso social. Te uso el arte para transformarte porque no me sirves así, bueno. ¿Cachai? Entonces acá para nosotros eso se cae, o sea, no es eso, es reivindicar el derecho al arte. Su rollo es como la seguridad, entonces lo que nosotros hacemos algo totalmente en contra de la seguridad es convocar a masas para que vean espectáculos, a que reflexionen en torno a sistemas de poder, a sistemas económicos. Entonces también somos como un atentado en contra de las reglas de seguridad de gendarmería. Estos festivales son una respuesta y una propuesta frente a los otros festivales comerciales y a las formas del mecenazgo, el mercado y el dinero. Existe esta cosa en la mayoría de los festivales en los que hemos estado, en que se hace una feria de programación, en donde tú transitas por los distintos programadores con tu carpeta, dando la vida por venderla en 5 minutos, y en donde nos hemos dado cuenta, bueno, a través de Fondar también, que son nuestros fondos concursables del Estado, en que no sirve, no, uno no puede vender un trabajo artístico de una manera tan rápida o a través del papel o en 5 minutos. No alcanza realmente a contar, bajo esa presión también de lo que significa una feria de programación, todo lo que significa tu trabajo. Entonces nosotros, por lo menos, lo que tratamos de hacer es que los compañeros de las compañías que invitamos estén presentes en la mayoría de los espectáculos, si no es en la totalidad de los espectáculos, y que puedan conocer el trabajo desde la experiencia. Otro tipo de festivales que son de un corte más capitalista tienen esos cócteles con ostras en un hotel. Yo he estado en festivales donde he tomado y he comido ostras. Y de pasar de las ferias de festivales que se llaman